En su lucha desesperada por liberar el arte del lastre del mundo de objetos, el pintor soviético Casimir Malevich, en 1913, se refugió en la forma del cuadrado. Su pintura de un cuadrado negro sobre fondo blanco fue una de las primeras pinturas puramente abstractas.